Gabriel Durante, a quien vamos a saludar y le vamos a pedir si tiene 30 segundos, es director de Dusen. Dusen, la cosa es así. A mí me llegan en un día, creo que para el Día del Periodista, un regalito de la firma Dusen. Y se debe haber extraviado, ¿no es cierto?, aquí en la radio, porque yo ese día justo se ve que estaba Silvio, no, yo no vine, me lo dio Agustín al día siguiente, unas muestras de especias Dusen. Bueno, una cosa increíble, ¿no es cierto? Pero cosas que... pimentón, chimichurri, el pimentón que no es bueno en la Argentina, porque tiene un gusto ácido que te mata, no es bueno el pimentón argentino. Bueno, lo probamos, espectacular. Yo digo, bueno, me meto en internet, porque no tenía cómo localizarlo. Me meto en internet, Dusen, en ningún lado tenía venta minorista. Efectivamente, es una empresa que se dedica a fraccionar mayorista y vende, digamos, luego a las terminales, digamos, ¿no es cierto? Y ahora me encuentro que va a participar nada más y nada menos que en la Food and Hotel China 2014, es decir, la Feria Internacional de Alimentos y Hotelería en China, como representante argentino. Y digo, bueno, vamos a hablar con esta gente porque hace un producto extraordinario y es ideal para un viernes en una onda gastronomía del fin de semana. Así que lo vamos a saludar a Gabriel. Gabriel, ¿cómo anda? Carlos Mira aquí en Radio El Mundo. Sí, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Y un poco avergonzado por todos los conceptos que diste sobre nuestro producto, pero bueno. No, pero al contrario, tenés que estar orgulloso porque tenés un producto de la gran pucha. Bueno, Dusen nació hace 11 años, en el 2003. Hoy es una empresa de capital argentino, somos tres socios, Walter Mandinger, Fernando Ábalos y yo. Tenemos una empresa vinculada, a partir de ahí nació Molinos Cerrillos. Uh-huh. Nosotros en Molinos Cerrillos nos dedicamos a todo lo que es la producción de anís, comino, pimentón, ají, y esa es parte de la mercadería que te mandamos como obsequio. Uh-huh. Y hace 4 o 5 años nos involucramos en el negocio de las semillas, en lo que es la producción y el procesamiento de chía y quinoa. Hemos crecido mucho y hemos instalado el año pasado una planta de procesamiento de granos y semillas, todo con tecnología, una planta nueva, toda con tecnología de gravimetría y clasificación por color, y es a partir de ahí que hemos ingresado en el mercado internacional con la venta de semillas y de especias, pero con las semillas hemos ingresado al mercado uruguayo y ahora estamos yendo al mercado asiático. Hemos hecho varias exportaciones a Taiwán. Uh-huh. ¿Y dónde están instalados? ¿Dónde está la planta, Gabriel? Nosotros tenemos la planta de Dusen, está en General Pacheco, y la planta de molienda y procesamiento, tanto la de Molinos Cerrillos como la de DMC Agroindustrial, están en la localidad de Cerrillos, en Salta. Ajá, ajá. Y la, digamos, la materia prima es toda argentina, por supuesto. Las especias que se producen acá en Argentina son comino, anís, pimentón, ají, orégano. A mí lo que me llamó la atención es el pimentón, es impresionante. La diferencia, no, o sea, no hay otro igual. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y bueno, es una pena que no puedas conseguir el producto a nivel minorista, porque nosotros trabajamos solamente para industria y comercio. Claro, claro, claro. Hemos tenido alguna oportunidad de meternos en el negocio minorista. Lo que pasa que es meternos en el negocio de nuestros clientes y es generar todo un ruido innecesario. Y, claro, y, claro. A ver, cada uno tiene que mantener su posición. Es como que un mayorista se ponga una agencia de viaje, ¿no? Los agentes de viaje se vuelven locos. Y, viste, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer mejor, y nosotros sabemos hacer eso, producir, procesar. ¿Y cómo llegan a esta feria internacional tan importante en un mercado tremendo? Porque me imagino, o sea, vendés, China te pone una orden y no das abasto. Bueno, nosotros estamos exportando chía a Taiwán, la estamos exportando a granel, y hemos tenido la suerte de que nos han hecho pedidos fraccionados en unidades de 750 gramos. Ellos nos mandan las etiquetas en chino, nosotros las imprimimos, las pegamos en los frascos, en unos potes de PET, los ponemos en caja, le ponemos suncho de seguridad y los mandamos para Taiwán, porque los taiwaneses, ellos privilegian el envasado en origen. Ajá. Y es por eso que nosotros estamos vendiendo, la chía nuestra es de excelente calidad, y más ahora con la clasificadora óptica que hemos mejorado sustancialmente la calidad del producto final. Ha sido una inversión muy muy grande en los últimos 4 años, las tres empresas que van de la mano porque están vinculadas han invertido cerca de 8 millones de pesos. Uh-huh. No es parte del éxito y de que a mí tanto me reconforta que clientes o usuarios de o consumidores de nuestro producto, como es el caso de ustedes, estén tan contentos y tan satisfechos y hasta sorprendidos. Para nosotros es un motivo de orgullo. Uh-huh. Porque es el corolario de tanto esfuerzo y tanto invertir, bueno, tratar de hacer las cosas bien. Lo tienen bien ganado, porque es esa pasión por hacer las cosas bien, que a lo mejor no es tan común esa pasión por el trabajo bien hecho en la Argentina, ¿no? Y decime, Gabriel, ¿cuánta gente emplean? En todo lo que es la actividad agropecuaria, sobre todo en el tipo de actividad que tenemos nosotros, se trabaja mucho por cosecha. Tenés muchos trabajadores que son puntuales, digamos. Claro, no se tiene. En la planta de Buenos Aires, no. En la planta de Buenos Aires somos 8 de manera permanente. Y después en Salta, parte de la molienda nosotros la realizamos en Salta. En Salta tenemos entre 12 y 14 personas que van rotando. A partir de esta ida, de esta exportación a Taiwán, y nosotros tenemos permanente presencia en ferias, la provincia de Salta, a través del Consejo Federal de Inversiones, la Fundación ProSalta, que sabe de nuestro interés y nuestro permanente viajar y tratar de exportar, nos invitó a la feria de China. Nosotros ya habíamos estado en la feria del Golfo en Dubái. Uh-huh. En el 2012, hemos estado en la feria de Santa Cruz 2 veces, en ferias específicas del rubro, y bueno, esta vez surgió la posibilidad de ir a China. Como nosotros ese mercado lo estamos desarrollando, y además ahora obtuvimos la certificación halal, que para todo lo que es el consumidor musulmán, y la certificación kosher, que para todo el consumidor judío. Uh-huh. Claro, nosotros ahora estamos yendo, ahí en Malasia hay una comunidad islámica muy fuerte, en Oriente hay mucho islámico. Uh-huh. Y la ventaja, y hemos elegido la feria de China, porque en la feria de China el 95% de los expositores son extranjeros. Uh-huh. No hay casi expositores chinos, salvo algunas cadenas de retail. Uh-huh. Entonces para nosotros es una oportunidad muy importante, porque el comprador de la zona del sudeste asiático que va a la feria sabe que ahí va a encontrar proveedores del resto del mundo y no de China. Uh-huh. Gabriel, es una ventaja. Te hago una última, porque estoy medio corrido con el tiempo. Bueno, lo dijimos, yo incluso hice lo imposible por buscarlo por internet y demás antes de lograr dar contigo. ¿Cómo hace un consumidor argentino, digamos, el producto Dussen está en alguna, aunque no con esa marca, está en alguna manera, se puede conseguir en el mercado minorista o todavía no? No, a través de Molinos Cerrizos nosotros proveemos a firmas muy importantes del mercado nacional, muy importantes, te diría que la firma de primera línea. ¿Podés nombrarlas? Bueno, la Virginia es cliente de nuestro. Pero si yo voy y compro pimentón La Virginia, ¿es el de ustedes? Estimo que sí. Uh-huh. Bueno, voy a hacer una cata y te voy a llamar y te voy a avisar. De todas maneras, ya sabes que me estás poniendo en una situación en que te tenga que mandar para vos y para los oyentes algunos regalos. Van a ser bienvenidos. Mira, acá están haciendo todos señas, así que bueno, y cuando la última es, cuándo te vas para China, cuándo es esta exposición. El sábado que viene. Ah, bueno, y ya te vas para allá. Sí, el sábado que viene estamos en la feria de China y después nos cruzamos a Hong Kong, porque hay una ronda de negocios de 3 días que está empalmada, y ahí nos quedamos 3 días en lo que es la ronda de negocios, donde vamos, uh-huh, a ver, esperamos ver a algunos compradores, algunos potenciales. El hecho de tener ya un pie en Taiwán Claro. A nosotros nos da una chapa diferente. Bueno, toda la suerte del mundo la merecen y, bueno, felicitaciones por el emprendimiento y la verdad por el logro de un producto que hasta donde yo sabía no conocía algo fundamentalmente, te repito, en el pimentón, impresionante. Abrazo grandote y gracias por estos minutos en un viernes para despejar la cabeza, Gabriel. Bueno, gracias. Gabriel Durante es director de Dussen, la compañía argentina que comenzó hace 10 años y que se instaló aquí en General Pacheco y en Salta y que ahora está produciendo estas especias y semillas con las que van a la Food and Hotel China 2014 para representar a la Argentina en esta producción.